Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El llamado de Dios. Esdras 7:27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esta semana aprendimos lo incapaces que somos los seres humanos para idear planes hacia el futuro, trazar planes personales, el riesgo de confundirnos y de equivocarnos. Pero esa incapacidad es suplida por el amor de Dios hacia nosotros, usando diferentes instrumentos y herramientas para que podamos cumplir con esa misión, cumplir con ese llamado. Aquí hay algunas que encontré, me parece muy importante que las podamos compartir. Número uno, estudie la Biblia. La Biblia es una fuente de información tremenda, tremenda. No es un mito o no hay mitos en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que aceptarla como tal. De ninguna otra forma podremos abordarla en una relación con Dios, porque si yo no creo del contenido que hay ahí y lo acepto por fe y evidencias, no entro en una relación íntima con Dios. Segundo, crezcamos en conocer personalmente a Dios. Esto significa el continuo acercamiento a Él, una continua intimidad en donde podamos relacionarnos mutuamente. Tres, la oración. En la oración podemos encontrar toda la dirección. Él escucha, Él nos oye. Cuarto, ahí tenemos el ayuno. Nehemías ayunó para confirmar qué debería hacer. Aproveche para hacer ayuno. Quinto, pida ayuda del Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo en la tierra. Es el vicario que Él nos dejó aquí en la tierra para que nos orientara y nos ayudara en ese escogimiento de planes. Sexto, reconozca todos los dones que Dios ha puesto en su corazón. Los dones que usted tiene, las habilidades, los talentos. Sepa para qué es bueno, en qué no es bueno y cómo podemos mejorar. Siete, escuchemos el consejo de personas que se conectan con Dios. Personas consagradas. 8. Todo lo que nos pasa en la vida son circunstancias a través de las cuales Dios nos guía. Si está pasando por un problema o si está pasando por un momento lindo en su vida, son formas de Dios guiarnos. Con lo uno o con lo otro, Él lo aprovecha. 9. El camino no es fácil. El camino es complicado. El camino es difícil. Es estrecho. Pero tenemos el mejor compañero. Tenemos el mejor caminante en nuestro viaje y Él nos ayudará a llegar a puerto seguro. Y número 10, hay que hacernos más preguntas más profundas en nuestra vida, más que qué voy a comprar, dónde voy a vivir, qué carrera voy a estudiar, qué me compro, qué no me compro. Hay que hacerse preguntas más profundas. Señor, ¿para dónde voy en mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedes hacer conmigo? ¿Qué cosas interesantes puede haber el hecho de que yo esté vivo? Porque si no estoy muerto es porque tú tienes un plan para mí. El llamado de Dios es algo diario en nuestras vidas. ¿Para qué me llama, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y por favor, ayúdame a hacer las cosas bien. Escuche el llamado de Dios, acéptelo. Él, a usted y a mí, nos necesita para ayudar a mucha gente y para predicar este evangelio, difundirlo y hacer de esta sociedad una sociedad mucho mejor de la que la encontramos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.